Heller, ¿eh? Claro. Está Carlos Heller con nosotros, lo anuncié antes de ir a la tanda, y le vamos a pedir a Carlos que nos haga un balance, porque él estuvo ahí, in situ, ¿no?, de lo que fue esta apertura de sesiones legislativas, primero de marzo. Macri duró aproximadamente una hora, ¿no?, el sí. discurso. ¿Cómo lo viviste, Carlos? A ver, ¿O lo sobreviviste? No, porque no creo que me haya sorprendido nada demasiado. Vamos a empezar por ahí, así que, porque más o menos uno tenía una idea o tiene una idea de lo que Macri podía llegar a decir. El discurso es un compendio de contradicciones. A ver. Porque, por un lado, hace todo un discurso de terminar con la desunión de los argentinos, el tema de la grieta y los enfrentamientos y demás, y después hace una caracterización de la etapa kirchnerista, sí, como si hubiera sido lo peor del mundo. Cargada de falsedades, uh-huh. pero además con una inusitada dureza, calificativos, etcétera, etcétera. Después es un discurso que a mi gusto carece de propuestas de cuestiones fundamentales. Por ejemplo, no hay una palabra referida al sector productivo. Es verdad. Nada. No lo nombró. No habló de la industria. No, la industria no existe. Habló del campo, pero no habló de la industria. No habló de las pymes. No, de los trabajadores tampoco. No habló de los trabajadores. No hizo una sola mención a los problemas de género. Es verdad. Como si el tema no tampoco fuera un problema. Y yo me quedé con la sensación de que todo el discurso tenía una desembocadura, que es: necesitamos que nos aprueben estas dos leyes. Claro, pago soberano y cerrojo, porque ese es el camino hacia la felicidad. Ah. Que está un poco más lejos que antes, porque no es inmediata, porque la herencia recibida es dramática, pero finalmente está al final del camino. A mí el discurso me hizo acordar a los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, que son siempre iguales: un corto plazo lleno de problemas que hay que ajustar, sacrificarse, recortar cosas y demás, que anuncia un futuro promisorio. Es decir, hay un camino plagado de... El famoso estamos mal, pero vamos bien. Sí, claro, claro. Y casi termina con una frase parecida, porque dijo: no les voy a mentir. Sí. Créanme, acompáñenme, no les voy a mentir. Sonó parecido a otra sí. cosa de un otra estribillo, época. Un estribillo. Claro. así que no hay nada para, insisto, para las pymes, para las economías regionales, qué sé yo. Para un discurso, en el discurso de inicio del año legislativo, que es el mensaje del presidente a la nación, uh-huh. que es todo un simbolismo de la institucionalidad, me parece que muy lejos de cumplir con las expectativas, si uno esperaba un discurso propositivo. Uh-huh. A mí no me desilusionó ni me sorprendió, porque más o menos fue como yo me lo imaginaba, tratando sobre todo de generar la idea de una herencia tremenda, que por otro lado no tiene nada que ver con la realidad. Uh-huh. Yo quiero decir esto: el gobierno de Macri es el primer gobierno desde la restauración de la democracia en la Argentina que no sobreviene luego de una crisis gravísima. Pasemos revista a Alfonsín, Menem, De la Rúa, todo lo que hubo, todo terminó en el medio de grandes crisis, y el que vino, incluso Néstor Kirchner, llega en el medio de una situación de desastre terminal, que hace que el impacto de las medidas que toma se sientan de una manera más notable. Macri asume la presidencia de un país desendeudado, con bajísimo nivel de desempleo, menos de 5 puntos de desempleo, con alto poder adquisitivo de la población, un mercado interno fuertemente demandante, niveles de consumo como nunca hubo, vigoroso, sí. etcétera. Y por más que ellos se esfuercen en plantear la herencia, como hace el ministro Pralgay, que inventa, es muy interesante, lo podemos después, si quieren, explicar en detalle, pero hace una alquimia de números para llevar el déficit fiscal de 2.3 a 7, sí, agregando un montón de cosas, desde luego restando los ingresos del Banco Central porque dice que no son legítimos, porque eso debería haber quedado en el Banco Central y no haberse transferido al Tesoro, porque dice que las cuentas impagas que pasan para el ejercicio siguiente suman un punto y debían sumarse al déficit. Habría que decir, entonces habría que restar las que seguramente se pagaron en los primeros meses, claro, del año, que venían del año anterior. Hay una dinámica inevitable. Y como no le alcanza para llegar al 7, termina diciendo, y hay un punto que es por las promesas de campaña que nosotros hicimos, que generaron un punto de... juro que es así. Si quieren, les leo textualmente cómo lo dijo. ¿Lo tenés por ahí? Sí, sí, claro. Acá, mirá, acá lo tengo. Carlos viene con sus papeles, todo. Vos sabés que yo soy papelero, Sí, papelero, diariero, gran lector de diarios también. Gran lector de diarios. Siempre encuentro una perla en los diarios. Bueno, en El País. Mirá, vos leés mucho El País. Sí, mirá. Referido al último, al último puntito, los otros ya los expliqué. Textual. Sí. Sobre la herencia, para ser completamente honestos y transparentes, tenemos que agregar las cosas que nosotros prometimos en campaña. Ustedes saben que prometimos muchas cosas en campaña y que las hemos ido cumpliendo. ¿Cuál es el costo de estas promesas de campaña? Esto implica alrededor de casi un punto y medio del PBI. Entonces, el punto de partida de herencia más promesas y toda la herencia adentro es el déficit primario del 7% del que les estaba hablando. Textual. Lo dice él. Sí, pero uno sabe lo que dice. No, ya sabemos. No, sí sabe lo que dice. Sí sabe lo que dice. No. Son rudos. No podés llevarme la contra. Sí, no vas a encontrar, vas a tener que rendirte. Yo te voy a hacer rendir. Te tengo una yo te voy a hacer